Hola amigos de Música Católica, soy Freddy de la Hoz, creador y productor de esta portal. Hoy el Ministerio Virtual de Música Católica les presenta las canciones que pertenecen a la liturgia del día Viernes Santo. Hoy las canciones conllevan al sacrificio del Señor Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Para esta ocasión la grabación contó con la voz de Aracelis Castro, Ronald de la Hoz y mi persona. Y en el piano, Ronald y también mi persona. Sigan conectados con nuestro portal en www.musicatolica.wordpress.com, un portal para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica. Bendiciones a todos y feliz día.